Qué triste se hace el baile cuando vos en él no estás. Es todo diferente, no parece nada igual. Siempre bailas la música.